Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, ¿no? No sé. Se llama Se vende mi país, se llama. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de Ágora Sol, aquí en Madrid, a nuestra audiencia, a nuestros queridos compañeros y compañeras del 15M y demás movimientos, de las mareas ciudadanas, de la Plaza de los Pueblos, a todos los grupos y a todos los movimientos que nos escuchan. Pues esta tarde de viernes aquí en Madrid tenemos una edición especial, porque arranca el programa. Un programa esperado, un programa construido, por lo que muchos de ustedes saben y los que aún no lo conocen, el Movimiento 132 México, en una de sus posibilidades, una de sus expresiones, está tratando de construir radio alternativa, comunicación alternativa, y por ese motivo lanzamos hoy Encuentro 132 Revolution. Es una propuesta de radio, es una propuesta alternativa, libre, sin formatos, como dice Galeano, patas arriba, que vaya en el día a día construyéndose y saliendo. Y bien, el día de hoy vamos a tener una conexión directa con el movimiento Yo Soy 132 en la Ciudad de México, porque darán a conocer su comunicado a razón de que este domingo 1 de diciembre se cumple un año de la llegada del PRI a la presidencia de la República, y triste y dolorosamente ese día ocurrieron unos hechos lamentables, reprobables, de represión y criminalización sobre el movimiento y otros movimientos. Así que esta tarde será una tarde de escuchar, de conectarnos con el movimiento. Escucharemos la conferencia de prensa en vivo, también en los enlaces con los compañeros que están del movimiento en distintas partes. Citlali, Enrique, la hija del Maíz, Quetzali, Orquídea y todos los demás que van a estar de manera directa y fuera de México haciendo el programa. Así que, por favor, no se vayan. Iremos con esta edición especial, que será un poco atropellada porque nos iremos conectando allá en el lugar donde se llevará a cabo la conferencia de prensa. Y bueno, ponemos un poco más de Orcas Chávez con esta canción que nos sugirió Dagmar Patistán, nuestra compañera de Se vende mi país, de Oscar Chávez. Su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.

Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no. Mejor me muero. Gracias. Bueno, seguimos acá en la conexión. Les saluda a Carlos también desde Chile. Y también con, en la campaña de apoyo a todos los movimientos sociales que hay en Latinoamérica, en España, en el mundo, entendiendo de que las luchas son todas una y las luchas son por nuestra sobrevivencia, por nuestra dignidad. Adherimos completamente a lo que está ocurriendo en este momento en México, donde se cumple un año desde que asumió el mando del gobierno el PRI. Un mando de gobierno muy nefasto para esa sociedad que ya ha destruido tanto, que ha vendido lo poco que tiene todavía como país y donde todavía seguimos cuestionándonos cómo vamos a seguir construyendo estas realidades distintas que nos permiten ser personas más dignas y con unos estados que deberían estar acordes a esa dignidad. Adherimos también con los movimientos sociales que se están produciendo día a día en Chile. No olvidemos de que en Chile hay una campaña de elecciones presidenciales que se producirá el día 15 de diciembre, una segunda vuelta con los candidatos de derecha e izquierda, dos candidatas en este caso, dos candidatas que la verdad no vienen a solucionar nada de los problemas, de los conflictos sociales que enfrenta el país, donde la represión sigue tan fuerte como la represión que se está dando en México, donde los movimientos sociales salen y se toman las calles y el Estado viene y vulnera todos esos derechos a la libertad de exigir condiciones mínimas y básicas para una calidad de vida. Aquí vamos a hacer un enlace con los compañeros que están en México. A ver, Eric. Nuestro compañero Juan Francisco Q. Kendall fue herido de gravedad al recibir el impacto en el cráneo de un proyectil a escasos metros de distancia, a manos de la policía, situación que lo mantuvo durante meses en coma y hasta el día de hoy en estado grave de salud. Aunado a esto, no se le ha brindado la atención médica necesaria. De igual manera, no olvidamos al compañero Uriel Sandoval, quien ese nefasto 1 de diciembre perdió el ojo derecho a causa de una bala de goma disparada ilegalmente a su rostro. En total, fueron 107 detenidos registrados en el 1DMX en el Distrito Federal, 3 de los cuales no llegaron a las agencias, por lo que quedaron registrados oficialmente 104. Actualmente son 14 los compañeros que enfrentan cargos. En un caso ya se dictó sentencia, en otro se tiene un amparo, de otro se espera la sentencia y del resto el proceso sigue inconcluso. Bueno, eso que escuchábamos es un enlace en directo. Sobre, con allá en Guadalajara, varios manifestantes fueron golpeados. Siguen nuestros compañeros allá en Guadalajara contando un poco también de la historia, de lo que está ocurriendo. Y damos paso un poquito aquí a la conversación desde allá. De la autoridad y pandillerismo. Daños en la sede del PRI, en la sede de Televisa, a una patrulla, al ayuntamiento y o en contra de representantes de la autoridad. A casi un año de la represión, los detenidos siguen en juicio. Se ha concluido la averiguación previa, pero todavía tienen que seguir en la interminable tramitología. Es claro con esto que se inauguró un régimen de cárcel para quienes hacen valer su derecho a la protesta ante la injusticia, la falta de atención a los problemas denunciados y la disfuncionalidad de las instituciones públicas, altamente corruptas y faltas de transparencia. Que sirvan estos hechos del 1DMX como ejemplos del uso faccioso del derecho en México, puesto que, sirviéndose de las contradicciones y de los vacíos jurídicos en el país, la legalidad se decanta a favor del que más dinero o poder tiene y en consecuencia se favorece a unos pocos con impunidad, sin importar la gravedad del delito mientras a otros se criminaliza, incluso desde la inocencia, por dictado de los impunes, o por consecuencia de la injusticia social. También observamos que nuestros actores protagonizaron los actos de resistencia y lucha a partir de esta fecha, los denominados encapuchados, que siendo el centro de atención de los medios de comunicación aparecían en las imágenes para el linchamiento mediático, mientras visibilizaban las protestas y el descontento social. así como los colectivos de la Liga de Abogados Primero de Diciembre y el Comité Jurídico de Derechos Humanos del Yo Soy 132, quienes junto con otros defensores de derechos humanos, como el Comité Cerezo y abogados independientes, aportaron la ayuda necesaria para lograr la libertad de los injustamente detenidos. También fue invaluable el apoyo de la ciudadanía que se movilizó para no quitar el dedo del renglón en los medios alternativos, además de ayudar económicamente para solventar los gastos y contribuir con el material videográfico con el cual se demostró la arbitrariedad con la que se realizaron estas detenciones. No obstante, varios procesos contra la ciudadanía siguen abiertos y todavía hay presos secuestrados por el Estado criminal. El ataque de la protesta pública ha subido de tono con el paso del tiempo, de tal forma que un año del 1 de diciembre seguimos padeciendo el asedio de las fuerzas represivas, la fabricación de delitos, procesos judiciales amañados, detenciones arbitrarias, acoso a familiares y amigos de los detenidos, robos, golpizas, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones selectivas contra nuestros compañeros partícipes de movilizaciones organizadas y de reporteros de medios de comunicación libre. Aquí cabe señalar la desaparición desde el 26 de marzo de 2013 de Teodulfo Torres Serrano, principal testigo de la agresión cometida contra Francisco Cuitquenda. Como si no fuera suficiente la represión física y psicológica que estamos viviendo, el sistema político pretende reglamentar las protestas y hacer más severas las penas contra aquellos que se resisten a la opresión y a la imposición del silencio. Se trata de medidas para recrudecer la realidad social y cancelar de facto la efectividad de la libre expresión. Al replegar de las calles a la población por amedrentamiento, se restringe protestar a una acción que no moleste ni exponga a las autoridades. Todo lo anterior sucede en el marco de las movilizaciones realizadas por las policías comunitarias, los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros grupos magisteriales, así como otros colectivos, que el 10 de junio, el 1 de diciembre y el 2 de octubre de este año, entre otras fechas, junto a los que participamos en movilizaciones para demandar atención de nuestro legítimo y fundamentado derecho a la disidencia y a la libertad de manifestación, mostrando nuestra oposición crítica a las llamadas reformas estructurales, para nada consultadas a la población, sino ordenadas por las cúpulas. Durante la marcha conmemorativa del 42º aniversario del Halconazo, el 10 de junio de 2013, fueron detenidas 23 personas, entre ellas un menor, los cuales fueron trasladados a la Agencia 50 del Ministerio Público, según datos del Comité Cerezo. Más adelante, en la manifestación convocada el 1 de septiembre, fueron detenidos de manera arbitraria 16 personas, 7 de las cuales fueron trasladadas al reclusorio sur y liberadas posteriormente tras el pago de fianza y libres bajo proceso. El 2 de octubre de este año, 102 personas fueron detenidas durante la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968, 11 de las cuales enfrentan un proceso judicial. Entre ellas se encuentra Jorge Mario González, de quien se pagó la fianza para su liberación. No obstante, el 9 de octubre, al momento de cruzar los toletes, fue reaprendido negándose el derecho a fianza por ser considerado por la juez del 19º Juzgado de Delitos No Graves, Marcela Ángeles Arrieta, un peligro para la sociedad. Como respuesta a esta injusticia, Mario entabló una huelga de hambre, que a pesar de intentar ser interrumpida el viernes 22 de noviembre por el gobierno del Distrito Federal al trasladarlo al hospital para recibir atención médica, no ha concluido, y a la fecha lleva más de 50 días, presentando un peso de menos de 14 kilogramos y fallas en los riñones. Entendemos que lo anterior es parte de la dinámica represiva por parte de los tres poderes. El judicial participa condenando activistas y defensores de derechos, como en el caso del profesor Tzotzil Alberto Patistán, quien fue víctima de la política de venganza dirigida contra aquellos que denuncian las arbitrariedades, delitos y abusos cometidos en contra de nuestros pueblos originarios. El legislativo, pidiendo margen de acción que pueda pagar su impunidad y endureciendo los delitos y procesos que criminalizan la protesta y ahogan la defensa de los marginados. El Ejecutivo, con sus cuerpos represores y el apoyo a los grupos paramilitares que asesinan activistas, como por ejemplo, en Guerrero, el asesinato de Rocío Mecino, Luis Olivares, Juan Lucena, José Luis Sotelo, entre otros. El Estado ha dejado de velar por las garantías de los mexicanos y se ha convertido en el propio verdugo del pueblo. La protesta social es un derecho ganado por generaciones pasadas ante el autoritarismo del gobierno mexicano, a costa de incontables vidas y graves crímenes de Estado, actualmente impunes. Aquellos vergonzantes hechos de los años 60 y 70 durante la Guerra Sucia condenan al Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad y la actual administración no está exenta de recaer culpable de genocidio. La estrategia de la eliminación de todo movimiento político disidente para la consolidación del mandato a lo largo de toda la vida del PRI como partido oficial y en el poder no la olvidamos y la denunciaremos siempre. En el caso de las policías comunitarias, que evidencian el fracaso del gobierno en materia de seguridad ante la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, como ha pasado en algunos municipios del estado de Michoacán, las autoridades se limitan a frenarlos, desarmarlos o criminalizarlos, esto por generar su propia seguridad, obligación a la que ha claudicado el Estado. Por razón reduce su efectividad luego de que el pueblo se organizara, porque diera cuenta de la completa colusión del crimen organizado y de las autoridades en los tres niveles de gobierno. Responsabilizamos de las lesiones, así como de más daños causados en la integridad física y psicológica de nuestros compañeros injustamente detenidos, acosados y o torturados por ejercer y defender sus derechos a la autodeterminación, a disentir, a manifestarse, a demandar políticas que promuevan un entorno digno y saludable, al gobierno de Enrique Peña Nieto, así como demás gobernadores de las entidades federativas que operan bajo su careta represiva y anuencia. Las calles son nuestras, de los ciudadanos que exigimos igualdad, sobre todo a aquellos que nos ven únicamente como votantes, consumidores o mano de obra barata. Todos tenemos a derecho a vivir bien por la vía de los hechos, a desarrollar y ejercer nuestra libertad, a contar con medios que no manipulen nuestros mensajes y medios que alienten la confluencia de muchos mundos. Queremos decidir qué México deseamos para nuestro futuro. Podemos construirlo. Nosotros haremos la nueva cultura política, con todas y todos, sin usurpar los derechos de nadie. Continúa la imposición de la política neoliberal. Enrique Peña Nieto continúa a través de las llamadas reformas estructurales la agenda de una serie de gobiernos neoliberales. Desde 1983, cada uno de ellos ha sido lesivo para la soberanía, legitimados o no por las elecciones populares. Dos de los sufragios se caracterizaron por el temor y la esperanza infundada. Esos sentimientos fueron el motor del voto, no la razón. También contamos tres fraudes electorales, 1988, 2006 y 2012, en las que se violentó la voluntad del pueblo por buscar cambios políticos. Todas estas administraciones han tomado decisiones que atacan los intereses de la patria, pues implantaron medidas afines a los grupos de poder económico nacionales y globales de la hegemonía mundial. Con las reformas asistimos a la profundización de la desigualdad social en el país. Se trata de auténticos saqueos a la población, maquillados con el epíteto de modernización y desarrollo. Dicha desigualdad social se enmarca en la reforma laboral, que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores sustentados en el artículo 123 constitucional y que nos deja en completa desventaja y sin protección alguna. En el caso de la reforma educativa, el gobierno de Peña Nieto, fiel al priismo intransigente, mantiene una actitud totalmente cerrada ante el cuestionamiento de sus carencias, omisiones y arbitrariedades, denunciadas por los profesores que se oponen a la misma. Los intereses magisteriales están aglutinados en la combativa CENTE y otras secciones del CENTE que se ven traicionadas por sus líderes sindicales charros y a las cuales apoyamos en la medida de que la educación es un asunto de todos y de que las reformas deben ser el resultado de un consenso que manifieste el compromiso de las partes involucradas. El gobierno se ha negado a atender a la disidencia magisterial, imponiendo con mano dura políticas neoliberales que no responden a las verdaderas necesidades de nuestro país, impulsadas por los organismos financieros transnacionales que pretenden homogeneizar criterios de evaluación, permitiendo su propia injerencia en este sector, así como de otros grupos interesados en hacer negocio con la educación, alejando la responsabilidad del Estado en el desarrollo de esta y despojando de sus derechos laborales a los profesores como medida coercitiva. Ante la oposición de ello, el PRI, mediante sus pactos opacos e ilegítimos, retoma su estrategia de invisibilizar, criminalizar y reprime a docentes, estudiantes y padres de familia, apoyado por grupos manipulados o pagados para generar disturbios y los medios masivos de comunicación que han desatado una campaña de linchamiento a los maestros disidentes, logrando incidir en una sociedad despolitizada y desinformada, ciega a estas estrategias de criminalización. Asimismo, se implementó la reforma en telecomunicaciones con la promesa de abrir las comunicaciones a la sociedad civil, demanda centrada de nuestro movimiento en la denuncia que hicimos de la telecracia como operadora de la imposición presidencial en representación de la oligarquía, los partidos políticos buscando legitimarse y sobrevivir a una crisis en que se cuestionaba duramente su razón de ser, fingieron asumir esta demanda, pero lejos de cumplir con esta exigencia, solo abrieron la participación de los empresarios multimillonarios mexicanos en la competencia de ese sector, dejando de lado las demandas hechas desde la sociedad civil de que las telecomunicaciones deben tener como una de sus prioridades el bienestar social, la participación de las comunidades originarias e indígenas, de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales en el uso de ese bien nacional, así como brindar a través de los medios de comunicación la pluralidad social del país. A la par de la reforma laboral de telecomunicaciones y educativa, el contubernio de los tres principales partidos en el poder, a través del Pacto por México, pretenden avalar la reforma energética perseguida durante años, para abrir el sector energético al gran capital internacional y nacional. Hoy, la privatización energética se ha extendido por todo el país y se ha generalizado a todas las fuentes renovables y no renovables de energía. De manera furtiva, es como se han fragmentado los procesos de trabajo, petróleo y eléctrico en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para desnacionalizar a nuestras industrias energéticas y transferir sus funciones estratégicas a los privados, principalmente a las transnacionales de la energía. De manera infame, el gobierno federal en turno ha enviado al Senado una propuesta de reforma para deshacer a los artículos 27 y 28 constitucionales en materia petrolera y eléctrica, lo que significa la regresión en dos importantes conquistas de los trabajadores y pueblo de México, la expropiación petrolera y la nacionalización eléctrica. Se omite y se niega que conquistando nuestro patrimonio energético, los años de 1938 en hidrocarburos y en 1960 en electricidad, se avanzó de manera importante en nuestra soberanía nacional. Tramposa y falsamente pretenden borrar las conquistas históricas encabezadas por la clase trabajadora y apoyada por los demás sectores del pueblo mexicano. La propuesta es muy agresiva y, de ser aprobada, significaría el fin de las nacionalizaciones eléctrica y petrolera para regresar ambas al capital privado extranjero. Los mexicanos debemos manifestar nuestro rechazo ante tales agresiones que atentan contra los derechos de los trabajadores y de la nación. Es por ello que hacemos un llamado a la defensa, a través de la participación ciudadana en sus diversas vertientes, de la industria energética nacionalizada representada por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y de los recursos naturales energéticos propiedad de la nación. La solución solo puede estar en las calles, plazas públicas, centros de estudio y de trabajo, en el debate popular y en la participación mayoritaria de los mexicanos, en el espacio del saber y en la lucha social diversificada. Llamamos a enarbolar una política pública independiente para evitar o revertir la privatización furtiva, avanzar hacia la autodeterminación tecnológica y en su momento volver a renacionalizar a México. Las privatizaciones no son las únicas propuestas ni las mejores. El pueblo y los trabajadores mexicanos tenemos nuestras propias propuestas con sus líneas de acción que en su momento accionaremos en beneficio colectivo. La energía, la educación y nuestros derechos no están a la venta. Defendemos Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la educación pública y la libertad de expresión. Bien, pues ahorita directamente en la Ciudad de México hubo una desconexión, nuestra compañera, la hija del Mai, está leyendo la última parte. La voy a leer aquí directamente desde cabina Agora Sol para que escuche todo nuestro radioescucha, es la parte final del comunicado. Dice así: no somos criminales, somos el futuro. Así las cosas, el primer año de gobierno de Peña Nieto y la estructura que soporta su mandato le declara la guerra al pueblo, porque mientras delinquen con represión e impunidad, impulsan reformas en contra del interés público y de la soberanía nacional. Ante estos posicionamientos, yo soy 132 y invitamos a todos a señalar la ilegitimidad de la criminalización de la protesta y el delito recurrente de reprimir a los manifestantes sin dejar lugar al diálogo real. La seguridad del Estado no está en la compra, eliminación o encarcelamiento de los opositores, sino en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la nación. Contrarrestar el miedo impuesto por la militarización y el estado de sitio que vive prácticamente todo México. A unirnos, romper el silencio y a continuar nuestro aprovechamiento de los espacios públicos, a escuchar y a enterarnos de las razones que justifican a los manifestantes. Insistir en la construcción de un México más justo, desde la participación informada y sensible, que responda a las condiciones lamentables de extrema desigualdad, corrupción, falta de transparencia, desvío de recursos e impunidad. Busquemos las vías para frenar las reformas impuestas y revertir sus efectos, a todas luces pensadas para una minoría beneficiaria. Organizarse y sumarse como mejor puedan, desde sus actividades cotidianas, siguiendo sus propios principios, pero buscando una nueva sociedad dentro de la podredumbre de esta. Y finalmente, a creer, porque siguiendo en la lucha, efectivamente, un nuevo orden del poder será instaurado, con justicia, verdad y dignidad, sin robos ni suplantación, con libertad y desde abajo. Nos queda claro que la clase política en el poder es traidora de la nación y que muchos de los empresarios que han prosperado participaron en una transferencia ilícita de la riqueza, del erario a sus bolsillos, promoviendo el malestar generalizado. Ellos nos quieren enterrar, pero se les olvida que somos semillas. Olvidan también que muchos ya hemos germinado y que producimos resistencia y mundo desde los rostros de la diversidad. Puede que vean otros rostros cuando nos miran, pero los mismos principios y los mismos objetivos permanecen. ¿Sí? ¿Entramos directamente con la conferencia de prensa en México? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Sí, desde Madrid escuchamos, desde Ágora Sol escuchamos. Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Sí, adelante. Adelante. Si entiendo, nos preguntan qué tipo de acciones vamos a realizar. Movilizaciones también a nivel internacional, sí, Madrid, no sé si quieras comentarnos. Sí, muy bien, aquí desde Ágora Sol Radio, de Encuentro 132 Revolución, la expresión Encuentros en Madrid se va a estar en la Asamblea General del 15M Sol el domingo, porque el movimiento 15M va a hacer un comunicado de apoyo al 132 por estos hechos que cumplen hoy un año. Enviaremos el comunicado que elaboramos al país, al ABC, al mundo, tratando de que en estos espacios de prensa y otros aquí se abra el debate sobre este año de criminalización y represión en México. Entraremos también en otros espacios de las mareas ciudadanas, de los diferentes colectivos que están aquí luchando por la represión y criminalización igualmente en España, y bueno, habrá una campaña intensa para movilizar toda esta política de Estado de criminalizar y reprimir al movimiento 132. ¿Algún otro compañero? Vamos a pasar a una segunda respuesta. ¿Cuántos procesos jurídicos ahorita están vigentes y cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo? Y respecto a la red de telecomunicaciones, ¿me pueden decir, no cumple sus demandas? ¿Ustedes cómo ven esta reforma y las reformas que se van ahorita a acordar, ¿no? La reforma energética, la reforma política y principalmente la reforma de telecomunicaciones, si ustedes creen que las otras leyes secundarias que se vienen a acordar podría ser una alternativa para que se demanden los procesos? Enrique, preguntan cuáles son los procesos que se están llevando ahorita, la cantidad de detenidos que llevamos este año, y también sobre las reformas que podemos responder posteriormente. Sí. Sí, adelante, Citlali, de Guadalajara. El proceso en Guadalajara está siendo desahogadas por ahora las pruebas y aún no se sabe quién va a ser consignado. Todo dependerá ya del Ministerio Público. Y bueno, acá en Guadalajara solamente tenemos una abogada que es la que está llevando todo el caso. Hay que recalcar que las pruebas, pues evidentemente no son para nada contundentes, son súper fabricadas, parece una broma. Y los que están demandando son Televisa y el PRI directamente a los compañeros. No todos son 132. Pero pues ahí seguimos al pendiente y en realidad ahora lo que hay que hacer es una presión política enorme porque ellos siguen el proceso, es decir, tienen que ir a firmar y pues siguen señalados, seguimos siendo señalados todos y pues en peligro de que alguno de ellos sí sea consignado. Bien, con respecto a los procesados, ¿no? Pues tenemos que decir que se trata de casos muy distintos, tienen también como muchas características cada caso, y pues no podemos meterlos en un mismo costal, ¿no? Han sido detenidos en distintas fechas. Algunos también no han querido estar siendo respaldados por el 132, por sus familiares no lo han querido así. Sin embargo, podemos decir desde lo que nos toca que los detenidos de todas las manifestaciones son nuestros detenidos y que pues los consideramos secuestrados por el Estado. No podría yo decir en qué situación se encuentran los procesados. Es cierto que se encuentran ligados todavía a la prisión, ¿no? Los que han logrado salir todavía tienen que firmar, existen unas cadenas invisibles. Por supuesto, luego las fianzas no son lo mejor que podríamos esperar. El proceso penal en México es de los más corruptos que hay. Y pues es una lucha muy desgastante y la comprendemos en esos términos, ¿no? Y tratamos de llevarla de la mejor manera posible. Pues lo prioritario es que los inocentes salgan de las cárceles y estamos un poco lejos de tener capacidad para hacer eso. Gracias, Enrique. Sí. Sí, bueno, soy yo, me he compartido el radio. Quiero preguntarte cuál es tu opinión de las recién aprobadas reformas al Código Penal del Distrito Federal. Que bueno, llevan las penas que se agregan a policías o los daños en las calles. Todavía el gobierno capitalino no ha aprobado esta reforma, si va a dedicar a estas sentencias hasta otros grupos. Quizás también quiero preguntar concretamente si las organizaciones que van a realizar este domingo. Si van a sumarse a la acción que hará el observador del Zócalo, también les voy a revelar lo que está pensando. Bien, respecto a estas nuevas leyes, evidentemente estamos en desacuerdo, lo vemos como una medida para la criminalización de la protesta, como lo vimos en el comunicado. Son medidas que pretenden callar nuestras demandas y visibilizar nuestras protestas. Desde el 1 de diciembre hemos demandado la derogación de los artículos bajo los cuales se nos criminalizan, ¿sí? y nosotros tratamos de reivindicar nuestro derecho a exigir que consideren nuestras demandas y seamos parte de la toma de decisiones. Respecto a las movilizaciones que se van a hacer el 1 de diciembre, no nos sumamos a las movilizaciones, pero en función de sumarnos a las masas que están en contra de la privatización de la industria petrolera. Al contrario de lo que se piensa, sabemos que esta privatización se ha hecho de una forma sorda, sí, se ha hecho, ya se ha llevado a cabo tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de nuestra industria petrolera, y nosotros nos sumamos a las organizaciones, pero a las masas. No estamos dispuestos a hacer monedas de cambio de ningún partido, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y al PLD. Respecto a la reforma de telecomunicaciones, sí, quedó pendiente. La mesa de reforma de esta que estaba trabajando esta reforma, la reforma de telecomunicaciones, aportó unas propuestas, las cuales fueron presentadas, sí, en el pleno, y se consideraron algunas de las propuestas que se habían hecho, como por ejemplo las radios comunitarias, ¿sí? Pero ahorita estamos esperando a que se discutan las leyes secundarias para poder participar haciendo presión en ese aspecto. Sin embargo, creemos que si no nos movilizamos todos y nos hacemos presentes y le decimos no al miedo, a la criminalización de la protesta, no podremos tener incidencia en ese aspecto. Sin embargo, estamos esperando ese momento para poder incidir en esa, al menos en esa fase de las reformas a las telecomunicaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes se suman a la reunión de Luis Antonio? Sí. Son dos manifestaciones, una de para la huelga de la comunidad. ¿Cuál es la segunda de la Bueno, nosotros estamos haciendo nuestras propias movilizaciones. No nos sumamos a esas movilizaciones. No se suman. A la convocada por estos personajes políticos, no nos sumamos, abiertamente lo decimos, ¿sí? Nos sumamos a la protesta, ¿sí? A las masas. Sí hemos colaborado con algunos compañeros de Morena, es cierto, en las demandas, pero siempre dejando bien claro que es el sentido de que apoyamos la misma causa. Sin embargo, no estamos apoyando ningún partido político ni la candidatura de ninguno de ellos. ¿Pero de dónde van las movilizaciones? ¿Perdón? ¿De dónde van las movilizaciones? Sí, las movilizaciones van a ser de forma dislocada, perdón. Algunos compañeros van a hacer una concentración en Bellas Artes, otros compañeros sí van a participar en unas marchas del Ángel al Zócalo. Otros van a marchar del Congreso al Zócalo y otros compañeros van a hacer otras concentraciones en San Lázaro, por ejemplo, tienen un evento de toma San Lázaro, pero también en los estados donde hay células van a llevar a cabo marchas. No sé si gusten comentar a algunos compañeros en Acapulco, en Calapa, en Yucatán, sí. ¿Algún comentario para completar respecto a las movilizaciones del 1 de diciembre, compañeros, en línea? Bueno, no hay participaciones en línea, pero sí hay planes que se van a llevar. instituciones y todo el país. Sí. Esta expresión, dislocadas, no significa incapacidad de comunicación, que en su momento puede ser que no se sienta a buscar el comportamiento. Somos carne de cañón, incluso ante las mismas condiciones. A los compañeros que han detenido ni siquiera los han dejado llegar a las marchas. Incluso ni siquiera los han permitido participar en las marchas. Los han tomado en el metro, los han tomado en camino a las marchas, pero no vemos que ni siquiera es necesario estar en una movilización para que nos reprendan y nos siempre en algunas nos siempre delitos que no cometemos. ¿Tienen capacidad de sí, de hecho tenemos un encuentro nacional la siguiente semana en Nezahualcóyotl. Sí, ahí vamos a tratar precisamente los temas que hemos trabajado hasta el momento, ¿sí? Precisamente temas de organización, acciones a llevar a cabo, como lo planteamos en el comunicado, este movimiento continúa en actividad, no nos hemos detenido, hemos apoyado las diferentes luchas, contrainformando, apoyando a los compañeros que ya las protestas se criminalizan. Y bueno, no sé si quieran complementar, compañeros, que las veces estamos en trabajar la siguiente semana. Por favor, adelante. ¿Sí nos escuchan en línea? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, algún comentario, por favor. Enrique, adelante. Adelante, Enrique. Mira, yo tengo un problema porque no alcanzo a escuchar bien lo que se está planteando. ¿Escuchas ahorita? Sí, escucho. Bien, la última pregunta que nos hicieron es si tenemos capacidad de organización y qué es lo que vamos a trabajar la siguiente semana en el encuentro nacional. Adelante. Bien. Lo que hemos estado realizando es pues una especie de exploración de lo que es la cultura política, pues que utiliza las redes. Estamos experimentando lo que podríamos decir que son las nuevas posibilidades políticas que tienen las nuevas tecnologías. Estamos viendo de qué manera vamos superando o trascendiendo el sistema de representación, ¿no? La democracia representativa. Creo que podemos ser un poco más radicales cuando hablamos de democracia, pero todavía hay que atender muchas necesidades básicas. Para empezar, estamos investigando pues las posibilidades que aporta el lenguaje ya cibernético, ¿no? Y bueno, eso nos ha llevado una larga discusión. Y en este sentido, el 132, pues no se pretende, no se propone tampoco ser una organización tradicional, ¿no? Que tenga una organización como algún partido, no sé, tiene su producción de cuadros, ¿no? Su trabajo de base y, no sé, su política definida de vanguardia. Tiene un poco de eso, ¿no? Lo mejor, podríamos decir así, pero no es eso. Estamos definiéndolo, estamos tratando de crear otra política, y eso es lo que estamos por discutir en las próximas semanas. Por supuesto que nos preocupa mucho que, porque seamos una disidencia o un grupo incómodo para el Estado, se nos empiece a agarrar a palos, ¿no? Sí nos preocupa nuestra seguridad. Hay compañeros que se han visto más expuestos según el territorio en donde viven y también las actividades a las que se dedican. Pero seguimos pensando en que lo prioritario es que no se deformen nuestras voces y que aparezcan pues toda la diversidad de ideas que tiene el mundo, ¿no? Que no se le simplifique en los términos de la hegemonía, que siempre busca hacer que las cosas parezcan un juego de niños, un problema simple en donde hay policías y ladrones y nada más. Queremos que la nación vaya desarrollándose desde la diversidad de opiniones, de perspectivas, desde los claroscuros. Las cosas son muy complicadas en la actualidad y siempre lo han sido, pero no hemos visto que eso sea parte del discurso político, y es lo que queremos ir integrando cada vez mejor, ¿no? Bien, Enrique, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, estamos por concluir esta sesión. Les agradecemos mucho su asistencia. Buenas tardes. Sí, yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sí. Sí, y ahorita. ¿Sí, nada más? Sí, Luz López. ¿Y cómo puede, como representante de la Ciudad de México, veo el país en muchos lados? Sí. No representarse como integrante de 132 Valle de México. Pero en ese momento lo estoy haciendo la persona. No estamos ahorita, hemos cambiado de formas de organizarnos y ya no tenemos voceros, ¿sí? Participamos cada quien en su voz y tratamos de llegar a consensos para la toma de decisiones, no a través de voceros, sino a través de... Bueno, esto es consenso. Eso es consenso, sí. Bueno, ¿por qué consenso? Ok, sí. ¿Cuál es tu mensaje? Sí. Sí, aquí le voy a dar... Por favor, muchas gracias por asistir, buen día. ¿Cómo estamos en Madrid? Muy bien, aquí estamos escuchando el final, el cierre de esta conferencia de prensa, Hija del Maíz, a todos los compañeros, ha sido realmente un evento muy emotivo, un evento muy importante, lo han estado escuchando aquí los radioescuchas y las radioescuchas en Madrid, Ágora Sol, sí. Que es un espacio del 15M. Sí, dime. Y estamos aquí, pues al final vamos a... No te escucho, Eric, ¿estás hablando? Perdón. ¿Ya concluyó el programa de radio? Estoy en directo, Hija del Maíz. Estoy en directo que vamos a meter una melodía, una rola para ponernos de acuerdo. No se vayan, por favor. Sí. Ay, sí, gracias. ¿Alguna duda? Gracias. El reporte de cuántos detenidos hasta ahorita tiene. Mete una música. Mira, te voy a dar es el que tenemos más completo. Tenemos, como dijo el compañero, no todos están en, como los tenemos ubicados como en la misma. La autoridad. Bien, muy bien, aquí desde Cabina Ágora Sol, esta tarde con este gran encuentro en directo, que le pedimos a nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas que nos concedan un poco de su comprensión. Ha sido un ejercicio novedoso para el movimiento Yo Soy 132, el poder haber hecho esta conferencia de prensa desde dentro del país, desde el interior del país y desde fuera del país. Diferentes grupos, expresiones, climas han convergido en esta tarde Madrid y esta mañana mediodía México. Y bueno, pues con nuestros compañeros que aún tenemos aquí en esta plataforma de enlace, queremos hacer un balance de esta conferencia de prensa. Hay elementos verdaderamente importantes y que habría que subrayar para nuestro auditorio, que también aquí en España concurren muchos movimientos de diferentes partes del mundo, y que este fenómeno tan terrible de criminalizar y de reprimir como formas del gobernar y como inclusive como formas de convivencia social que se van asumiendo cada vez por parte de la población, o una parte de la población que ve en ello pues una manera de plantearse lo social. Y bien, bueno, pues quisiera pedirle a varios de los compañeros que estamos todavía aquí, Enrique, Hija del Maíz, Orquídea, si podemos hacer un pequeño balance para poder cerrar este programa. Les recordaría a los radioescuchas que al inicio, bueno, la idea era que se leyera el comunicado. Les comento, el comunicado se distribuyó y lo leímos distintos compañeros, tanto dentro del país como fuera del país. Y conforme se fue leyendo, al final pues hubo una sesión de preguntas y respuestas. Y qué bien, también agradecemos mucho y le mandamos un enorme abrazo a la Hija del Maíz porque estuvo al frente de la rueda de prensa ahí directamente en la Ciudad de México. Y qué bien, pues para darle paso a los compañeros, pues Enrique, si nos puedes ayudar a establecer dos o tres ejes que pueden darle la gran significación al comunicado de esta tarde. Sí, bueno, este comunicado tenía dos temas que eran los que iniciaban y los que cerraban también. Esta idea, por un lado, de que el gobierno mexicano es un represor, que le está gustando hacerlo ya demasiado, no le interesa llegar a ningún momento disuasivo, ¿no? Simplemente arroja a sus perros, ¿no?, a morder a la gente. Y por el otro lado tenemos que pues mantiene prácticas de hace 30 años en contra de los intereses populares, ¿no? Creemos algunos que estas medidas que están surtiendo efecto en México verticalmente por imposición gubernamental son parte del control de la hegemonía mundial, que son como una de varias herramientas para que pueda haber la globalización, ¿no? Y así podamos también nosotros vivir un poco endeudados. Y bueno, creemos que no tendría por qué ser esto así, que no sé, las naciones, así como pasa en América Latina, ¿no?, en el sur de América, que varios países empiezan a tener control regional de sus propios intereses, que empiezan a nacionalizarse y empiezan a hacer un contrapeso contra la hegemonía. Y bueno, ya podríamos hablar, al menos dentro de poco, de que haya una multitud de grupos, ¿no?, de fuerzas, de poder, y eso pues nos va a encaminar más hacia la diversidad, ¿no? Enrique, pero pasa que hay... Mira, te quiero preguntar lo siguiente, Enrique. La imposición en esta idea que se nos ha metido mucho hasta los huesos en la ciencia política en México y en los estudios sobre transición, esta idea de las transiciones a la democracia, pero esta idea de la imposición como una modalidad de transición, y la imposición requiere una doctrina o un conjunto de doctrinas para poder operar. Y yo creo que como lo que tú estás señalando es sumamente grave, que estableciéndose para el régimen un mecanismo de imposición y que ese mecanismo de imposición a su vez requiera pues el despliegue de una serie de doctrinas, tanto de criminalización como de represión. Pero lo que puede ser aún más grave es que lo legitime una parte de la sociedad y los medios de comunicación, Enrique. Sí, sí, de acuerdísimo, ¿no? Claro, se tiene un control de los medios de comunicación, se tiene una historia muy larga de devastación de la educación, la población apoya las medidas represivas, todavía llega a ese nivel. Ha habido cambios, por supuesto, pero efectivamente para que las cosas en México se muevan hay que sacudir con mucha fuerza, ¿no?, los cimientos. Y bueno, aunque vamos de caída, ¿no?, está profundizándose nuestro malestar. Hay bastante riqueza natural, bastantes recursos que estar regalando como para que el país no se caiga, ¿no? Pero pues yo creo que hay un fondo, ¿no?, y que la gente cada vez nota que esto no puede sostenerse más, ¿no? Muy bien, muy bien. Citlal y Hija del Maíz, que están por ahí, quisiera yo también que se incorporen a esta parte de la síntesis del programa. Tenemos aquí ya a Javier, un compañero de Legal Sol, que atentamente acudió a esta convocatoria para que nos platique, también intercambie con ustedes puntos de vista, porque como saben también en España se ha iniciado un proceso de legislación para una ley de seguridad ciudadana que a todas luces lo que quiere es casi casi, diríamos, impedir que se salga a la calle. Entonces, bueno, él en un momento tomará la palabra y quisiera preguntarle a la Hija del Maíz que... a la luz de los movimientos en diferentes partes del mundo, la protesta social nos ha revelado algo muy importante, que se ha vuelto el mecanismo más potente para ampliar y reformular la democracia. Y si esta protesta social, que se ha vuelto ese mecanismo que nos va a permitir reformular la democracia, se le va a coartar, se le va a limitar, ¿qué tenemos enfrente, Hija del Maíz? O Citlali, si estás por ahí. Bueno, yo creo que andan todavía con lo de la conferencia. Y con esta misma pregunta démosle paso a la entrada a Javier. Javier, sobre este mismo tema, para que no te conectes con esto que comentábamos de la conferencia de prensa en México, que como te darás cuenta pues fue hacer un visible a un año del regreso del PRI a la presidencia de la República, pues hacer un recuento y un balance verdaderamente doloroso de lo que es que alcanzado algunos elementos democráticos, de repente demos pasos para atrás. Pero ayúdanos a ubicarnos en el contexto de eso que está pasando en el mundo y sobre todo en España, Javier. Bueno, hola Eric, lo que relatas en realidad creo que forma parte pues de una estrategia de todos los gobiernos a nivel mundial deslegitimados, ¿verdad? Cada vez que cuanto menos legitimidad tiene un gobierno para gobernar, más se tiene que rodear de barreras e imponer por la fuerza más que por la razón los motivos por los que sigue ejerciendo ese poder. Lo hemos visto, lo vimos en las primaveras árabes, lo hemos visto tantos pasos atrás, ¿no?, que nos suenan, en México como no, y en el Estado español, que es el que más conocemos desde la Comisión Legal por nuestro ámbito de trabajo, pues también, y especialmente en Madrid, ¿no?, que es donde más nos movemos. Y bueno, relatándote así un poco el escenario que podemos vivir aquí para buscar posibles pues paralelismos, ¿no?, entre la represión que aquí sucede y la que allá sucede, e incluso pues las respuestas, ¿no?, para establecer un diálogo entre acá y allá para ver qué tipo de respuestas o de resistencias podemos dotarnos. Aquí la represión mediática, digamos, es algo que no es novedoso, ya lleva, bueno, ha existido siempre, aumentó en el 2011, como bien sabemos todos, y nada, se trata de imponer desde la parte mediática, digamos, en el imaginario social, pues la imagen del peligroso antisistema que puede desestabilizar este sistema, o del pulgoso perro flauta, como llamaban, entre comillas, y gente incapaz de proponer novedosas ideas, como estamos haciendo entre todo el mundo, para resistir, ¿no?, a esto que no es una crisis y sí es una estafa a nivel mundial. Y nada, la represión policial en general aquí en el Estado la hemos distinguido entre la alta y la baja. La alta, hemos hablado pues de detenciones, que en Madrid ya hemos calculado más o menos 447 detenciones. Esto hasta el día de ayer, porque en el día de ayer y entre la tarde y la noche hubo aproximadamente 30 detenciones, que incluso entraron en las casas de la gente y se los llevaron. Y bueno, ha existido esto en Sevilla también, en Barcelona otras 22 personas detenidas, pero el caso es que llevamos, bueno, pues aproximadamente unas 500 personas en dos años detenidas, personas agredidas, una cantidad también elevada. De hecho, desde el gobierno hablaban el mes pasado de unos 777 personas heridas y agredidas en manifestaciones. Y lo que hemos venido a llamar así, algo así como la represión de baja intensidad o la burorrepresión, que es algo así como la represión a base de golpear donde más duele, que es en el bolsillo. Duele en todos lados, un porrazo duele en la cabeza, pero un ataque al bolsillo hacia las poblaciones que precisamente las que se movilizan, que son las poblaciones más precarizadas, pues es asestar un golpe mortal, ¿no?, a la oportunidad de participación ciudadana para proponer ideas diferentes de las que se están proponiendo, que a todas luces no hacen más que aumentar la desigualdad en una sociedad que queda a todas luces inmadura, ¿no?, desde el punto de vista desde nuestro punto de vista. La burorrepresión, pues llevamos, como os decía, es que se trata de buscar artimañas poco legítimas y la mayor parte de veces no legales, para imponer sanciones administrativas a la gente que participa en el espacio público. Básicamente es algo que suena bastante, además cada vez más, que es algo muy habitual aquí en el Estado, llegar a una concentración y que una serie de policías pidan la documentación, el DNI, a las personas que allí acuden, o el NIE, a las personas que allí acuden y bueno, diciéndoles que no pasa nada, que es un control rutinario, apuntan toda esa lista y a lo largo de dos, tres semanas posteriores aparece en casas, en los buzones de toda esta gente, pues unas sanciones que oscilan, pues bueno, entre los 300, 600, hasta 1.000, 2.000 euros, de tal que se convertirá en una cuota por participar en el espacio público, ¿no? Igual que uno paga la luz, cada vez más cara, por cierto, paga el agua, pues paga el manifestarse, ¿no? A golpe de, pues ya digo, 300, 600 euros, dos manifestaciones, 600 euros al mes, que se hace bastante difícil la participación. Javier, y digamos que se le está poniendo precio al espacio público, se está mercantilizando el espacio público, es decir, ya el espacio público como el ágora que teníamos para deliberar, para protestar, ahora nos va a costar manifestarnos, nos va a costar expresarnos. Es decir, están queriendo romper la idea del foro público, la idea que entraña la libertad de expresión. No solamente esa libertad que habla de los medios, sino el poder estar en las calles deliberando, protestando, planteando el disenso, Javier. Y déjanos que nos comente, Enrique, esta idea de que el disenso se está volviendo el ejercicio más riesgoso de cualquier ciudadano en el mundo. Sí, Bueno, esto es como una pregunta muy grande, ¿no? O sea, no estoy seguro de que esto sea así. Creo que las personas están expuestas a distintos riesgos, ¿no? Y cuando uno es parte del disenso, ¿no? Cuando uno se opone a una autoridad que busca simplificar el orden, ¿no? Decir que sus medidas son lo suficientemente completas como para pensar por todos, y uno se opone, creo que sí adquiere un riesgo extra, ¿no? Pero no está claro que esto represente el máximo peligro, ¿no? O sea, creo que en ciertas situaciones sí lo es. No sé, territorios en donde las autoridades son intocables y cualquier falta de respeto te señalan y te mandan a desaparecer, ¿no? Creo que esto sí ha ocurrido varias veces en muchos países, pero empieza a irse disminuyendo, ¿no? Hay riesgos de otra forma, ¿no? Hay riesgos, no sé, porque te toca ser un migrante en el estado de Veracruz o Tamaulipas, ¿no? Y el gobierno ya pactó con el crimen organizado para que pues hagan negocio con los migrantes, ¿no? Que se mantenga la población un poco encapsulada en una pequeña realidad, ¿no? En donde no pasa nada, mientras pueden disponer de la integridad de cualquier otro, ¿no? Que no forme parte del orden establecido por las autoridades. Y eso puede significar mucha mayor violencia que el disenso. Pero como decir este tipo de cosas y. O sea, es que es como un doble proceso, ¿no? Porque cada vez más los gobiernos nos están permitiendo decir las cosas, ¿no? Son, según ellos, más abiertos y nos permiten tener medios independientes y salir en entrevistas. Pero cuando empiezas a señalar los datos duros y empiezas a dar las evidencias para que haya una claridad de quiénes son los responsables de las atrocidades, es cuando ya no eres cualquier disidente, ¿no? Cuando eres una figura crítica, cuando comienzas a comprometer negocios jugosísimos de varios millones, ¿no? De dólares, de euros, de lo que sea. Entonces, sí van a por ti y sí te van a amedrentar y sí van a armar a unos sicarios y quién sabe qué pase contigo. Claro, según sea el estado de derecho, ¿no? Hay países en donde de eso no se ve No se ve. Enrique, déjame plantearle a la hija del maíz. Hija del maíz, y entonces nosotros como movimiento planteamos disenso, pero no somos criminales y somos futuro. He ahí un juego de cosas. Planteamos disenso, pero se nos pone como criminales. Y a la vez somos el futuro. Ayúdanos brevemente a encuadrar esa idea, hija del maíz. Sí, muchas gracias, Enrique. Mira, como jóvenes, nosotros vemos que no tenemos un futuro ante los cambios políticos que pretenden hacer en México. Nos limitan nuestra capacidad de ser autosuficientes, ¿sí? Y pues en todas las materias, por ejemplo, en educación, en la política energética, en telecomunicaciones, se nos están quitando nuestros derechos. Es así que la juventud, principalmente, pensando en este futuro oscuro que se ve venir, pues nos vemos en la necesidad de manifestarnos. Y así pues, es que nosotros estamos planteando una nueva forma de política, una nueva forma de ser, un nuevo México diferente del que nos quieren imponer a través de estas políticas. A eso nos referimos con este aspecto de que nosotros no somos los criminales, sino que somos el futuro. No obstante, ante esta oposición, ante esta imposición que nos quieren hacer, nos criminalizan, nos siembran delitos, en la prensa nos hacen parecer como si fuéramos delincuentes, cuando los jóvenes y organizaciones populares que se han levantado en contra de esta imposición, en contra de nuestra voluntad, pues son personas que son generosas, son solidarias, que tienen una educación, tan es así que tienen la capacidad de darse cuenta, que tenemos la capacidad de darnos cuenta de las implicaciones que tienen estos cambios a nuestra ley. Muy bien, Quetzali, si estás ahí, mira que dice algo muy muy muy muy muy interesante de la hija del maíz. Hacemos una nueva propuesta de política, y si estamos planteando una nueva manera de hacer política. Y esto que dice Javier, de que nos estamos enfrentando frente o estamos viendo una política de criminalización y protesta, pero también de baja intensidad. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que esa nueva política nos alerte sobre esas formas de baja intensidad? Es decir, no quedarnos en lo macro de lo que puede ser la criminalización, la presión, sino que todo el tejido de dispositivos de baja intensidad que tienen inclusive más impacto para eso. Entonces, ¿qué elementos adicionales a esta nueva forma política tendríamos que, como movimiento, agregar y alertar para poder contrarrestar esta política de baja intensidad del régimen? Quetzali. Bueno, creo que es un tema que le iba muy bien para Querétaro, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en Querétaro y justamente en Querétaro es una represión, pero muy baja, que casi no se nota, que casi no se ve. En Querétaro nos venden esa imagen de la ciudad bonita, en la ciudad en la que no pasa nada, no hay desaparecidos, y en realidad nosotros nos damos cuenta que sí los hay, pero todo está callado, todo está silenciado. También creo, ahorita que platicaban algo sobre el Ágora y los espacios públicos, nosotros tenemos acá realizamos una actividad todos los martes que se llama el Café en el Ágora, y es en una plaza de acá en Querétaro, y hace la función prácticamente de los ágoras antiguos. Y la represión empieza desde el momento en que nos cortan la luz pública. O sea, hay muchas formas y eso empieza a romper ese tejido. Creo que la mejor manera de darnos, bueno, de evitar estas cosas, es no hacer lo mismo que ellos están haciendo, es decir, no callar que porque nos cortan la luz o porque hacen una cosita mínima que tal vez creemos que no afecte mucho, no callarlo, ¿no? Es si estamos empezando por las cosas chiquitas también. Creo que eso es lo importante, ¿no? No hacernos como ellos y callar, por más pequeñas que sean las cosas, no callarnos y hacerlo saber y hacerlo valer. Creo que acá en Querétaro hemos tenido mucha de esa experiencia, porque no nos ha pasado nada grave, ¿no? Pero hemos recibido amenazas, pero nunca nos pasa nada. Es un estado muy silencioso y es algo extraño, ¿no? Ese silencio también a nosotros nos causa, nos da de qué sospechar. A veces lo que pedimos es que ya no nos den más de qué sospechar. con tanto silencio. Creo muy, que bien. Muy bien. Javier, para ir cerrando, tenemos unos minutos para cerrar. Javier, coméntanos, comparte con 132 México, que bien, me parece que el trabajo que está haciendo la Comisión de Legal es extraordinario. Es no solamente fuerte e importante porque tiene que estar al día en las leyes, sino también a la interpretación de lo que hay más allá de las leyes, para que cada vez que hay un intento de reformar leyes, también hay un intento de modificar programas, políticas públicas, decisiones. Cuéntanos cuál es el papel tan grande de legal y que nosotros en 132 tendríamos como que cuidar mucho, como subrayar, como siempre estar alertas. Pues Eric, nuestro trabajo en realidad consiste un poco en una de las respuestas que se nos ocurre y que damos a este tipo de represión, que es la lucha en tribunales, ¿no? La lucha con la administración y luego la lucha con tribunales. Cada sanción, que no quede ninguna sanción sin respuesta, ¿no? Es una manera de intentarlo. Por una parte es una manera de intentar soliviantar la carga de tanto dinero que va a los bolsillos de tantos compañeros y compañeras precarizadas y por otro lado es no permitirlo, ¿no?, a nivel simbólico de este volumen de sanciones. Luego existen más respuestas, ¿no?, que las del apoyo mutuo, cajas de resistencia que ya se van haciendo en barrios, en Lavapiés, aquí en Madrid, en Arganzuela, campañas de desobediencia, desobedecer de una vez cuando nos identifican y nos sancionan por llevar la identificación, pues no llevamos la identificación, no nos identificamos, estamos hartos de llevar una identificación para que sirva de canal para que nos puedan sancionar encima funcionarios de policía que ni siquiera están identificados y no cumplen con su obligación de estar identificado y no responden de sus actuaciones, muchas veces no legales. Y efectivamente, Eric, hay a través de las del corpus de leyes, digamos, pues es otra de las vías de represión, ¿no? La ley, y a nadie se le escapa, la ley moraliza, la ley normaliza actitudes. Cuando una cosa está permitida o no por ley, existe una asociación ética muy fuerte entre lo que está permitido y lo que es bueno, y lo que no está permitido y lo que es malo. En ese sentido, este gobierno, una de las formas de reprimir la protesta que está teniendo es legislar de una forma durísima y de una manera que es conocida como el código penal del enemigo, y se trata de legislar no por lo que haces, sino por quién eres. Y digamos, cuando ya tiene un enemigo concreto el gobierno, a quién reprimir, a quién acallar, hace normas ad hoc, hace normas precisamente para que estas cuestiones queden tapadas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues ya está en trámite legislativo la reforma del Código Penal, que es la reforma más dura de todas las normas de las que nos dotamos, ¿no? Es la de castigo. Y que va a ser especialmente dura, va a castigar la solidaridad con las personas migrantes, va a castigar el elevar la voz, y la reforma que ahora conocemos todo el mundo y que ahora mismo, mientras estamos hablando, está la gente delante de Génova, de la sede del Partido Popular, y delante de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, manifestándose por ello, porque hoy mismo ya han aprobado el anteproyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana, haciéndola especialmente duro y castigando al bolsillo de las personas que se manifiestan cosas que antes ni siquiera eran objeto de sanción y ahora son objeto de sanciones desproporcionadísimas. Hablamos de sanciones de hasta 600.000 euros por determinadas acciones, ¿no? Bien, pues Javier, que el tema es muy amplio, que en esta edición especial de estar directamente con el movimiento en México, con el comunicado que hicimos una gran en un gran clima y una gran camaradería desde dentro y de fuera del país. Te comento, Javier, fue digamos unos días de los más fantásticos que he vivido en mi vida, sentir a todo el movimiento, toda la banda escribiendo, diciendo párrafos, planteando ideas, y que bueno, te agradecemos mucho, Javier, que hayas estado aquí con nosotros en este arranque de Encuentros. Yo soy Encuentro 132 Revolución, que es un proyecto que es y que será mucho de los grupos de trabajo, mucho de las iniciativas, mucho de las comisiones del 132 México, y que bueno, siempre serás bienvenido a este programa y a esta lucha del 132